Hoy voy a beber por ella, sin ella. Voy a beber por ella, sin ella. Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella. Fue tan lindo su amor que poco duró conmigo tenerla. Perdido en el alcohol, me paso las noches vaciando botellas. Ojalá que ese gil te haga sufrir y te haga feliz. Oh no, ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir. Y hoy voy a beber por ella, sin ella. Fíjate cómo suena el polaco, polaco de Uruguay. Hoy voy a beber por ella, sin ella. Voy a beber por ella, sin ella. Fue tan lindo su amor que poco duró conmigo tenerla. Perdido en el alcohol, me paso las noches vaciando botellas. Ojalá que ese gil te haga sufrir y te haga feliz. Oh no, ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir. Y hoy voy a beber por ella, sin ella. Records.